no me extraña para nada que esté prohibido. Es muy interesante. Sí, incluso los ministros de Educación de las provincias mineras, sí, hablaron con el ministro de Nación y solicitaron que se modifique el capítulo dedicado, sí, a minería, sí, aduciendo de que la información que contenían esos capítulos no era válida y no era científicamente sustentada. Vaya. Eso es solo un ejemplo, pero también debemos decir que, por ejemplo, en el caso de salud, como son las mineras las que muchas veces pasan a ocupar el lugar del Estado en proveer de el combustible para las ambulancias, de los handys para la policía, de algunas equipos necesarios para los hospitales, las mismas ambulancias, bueno, son ellos quienes deciden, incluso quienes van a trabajar y quienes no. La persecución llega a tal extremo que aquellos que se manifiestan públicamente en contra de la minería son perseguidos y muchas veces son cesanteados de sus cargos. Jenny, ¿vos qué cargo tenés? ¿Dónde trabajás? ¿De qué trabajas? Yo soy docente. ¿Sos docente en una escuela pública? Soy docente de una escuela pública y no estoy teniendo problemas porque yo tengo mis horas como titular desde hace muchísimos años ganadas por concurso. Está bien, no te saca nadie. Pero aquellos chicos que recién se inician en la carrera docente o que se encuentran en situación de suplencia, no les dan horas, prefieren a aquellos que, por más que les corresponda por su puntaje y todo eso, prefieren a aquellos que se han manifestado o a favor de la minería o que no los hayan visto en alguna manifestación pública participando. Yo tengo que contarles de que en cada actividad que nosotros hacemos tenemos inteligencia de las mineras, inteligencia de los gobiernos provincial y nacional que nos filma, nos saca fotografías, interviene en nuestros teléfonos, los correos electrónicos, hackea las páginas que nosotros creamos para difundir, sí, nuestra lucha. Jenny, dictadura minera. Jenny, ¿está denunciado algunos o todos estos? Mira, hemos denunciado en la justicia provincial. Uh-huh. Y la verdad que no hemos tenido respuesta hasta el momento. De hecho, hay casos de secuestros en comisarías, de represión que fueron denunciados y en ninguno de los casos estas denuncias prosperaron. Sin embargo, las denuncias que ellos hacen, que en muchos casos son falsas, creando causas, prosperan inmediatamente. Nos ha sorprendido hace muy poco tiempo un juez de acá, de Chilecito, que dictó una sentencia a favor, digamos, de la suspensión del proyecto Cisco en el Cerro de Famatina, sí, hasta tanto se haga el inventario de glaciares. La verdad que para nosotros fue una gran, uh-huh, sorpresa, pero, uh-huh, ese juez en este momento está teniendo muchos problemas, hasta el punto, vaya, de que diputados nacionales y otros funcionarios del gobierno provincial han expresado públicamente la necesidad de iniciar un juicio político a ese juez. Jenny, te esperamos el viernes en San Luis. Por supuesto, ahí estaré y compartiremos todas estas experiencias con ustedes. Muchas gracias por compartir con la audiencia de La Búsqueda tu experiencia. Un abrazo. Hasta luego. Jenny Luján es miembro de la Asamblea Ciudadana por la Vida en Chilecito. Estuvo recientemente en el corte selectivo que se realizó en Cerro Negro. Ramón. Sí, bueno, entonces esta actividad que hemos organizado desde la cátedra Mauricio López, pero junto con otras organizaciones, ¿no? Como, bueno, la Facultad de Ciencias Humanas, APATA, la Radio La Bulla, uh-huh, y la Casita Cultural, sí, somos los organizadores de este evento que va a ocurrir el viernes 3 de agosto a las 19 horas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Hecha la invitación entonces. Cierra el programa, nos estamos pero reyendo, nos tenemos que reír. El reír, no reír de sonrisa, ¿no? El actual terrorismo de Estado frente a las protestas sociales en contra de la minera contaminante, el caso Cerro Negro en Catamarca, es un video charla debate con Jenny Luján, a quien acaban de escuchar, de la Asamblea Ciudadana de Por la Vida de Chilecito, La Rioja. Es viernes 3 de agosto, esto es en tres días, a las 19 horas, en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, organizada por la Cátedra Libre Mauricio López, A Pata, La Bulla y La Casita Cultural. Escucharon a Jenny Luján, no es una científica, es una docente, es otra dimensión del análisis que hemos estado intentando llevar adelante aquí en La Búsqueda, acerca de distintas problemáticas en donde la ciencia ocupa un lugar, no todo el lugar. Y por otro lado, quería finalizar diciendo que las pruebas de evaluación, cualquiera sea, la ONE, la que hace aquí el Ministerio de Educación de la Nación, o las PISA, las que hace la OCDE, definitivamente nos ponen en algún lugar para el análisis, dónde estamos e inclusive a dónde queremos ir. La cuestión es que uno tiene que ponerse a pensar es si esta es una cuestión que se resuelve atendiendo a dos o tres particularidades, a dos o tres factores. Es cierto que el impresionante monto de dinero asignado en el presupuesto a educación no mejora ni va a mejorar necesariamente las pruebas de rendimiento y de desempeño académico del nivel secundario o del nivel medio. Sin embargo, lo que hay que preguntarse es, ¿a qué le llamamos rendimiento? ¿Qué rendimiento queremos? Y si esto se resuelve con tener, como dijo Julio Venegas, con tener docentes de calidad. ¿Es solo con docentes de calidad que se resuelve o se requieren condiciones de trabajo, sueldos mejores, capacitación, tiempo para la capacitación, revalorizar el valor que tiene el docente en la sociedad, que está bastante desacreditado desde hace bastante tiempo? Me parece que es una situación compleja. La evaluación es apenas una dimensión, no es para desgarrarse las vestiduras, pero sí para ocuparse del tema seriamente. En eso estamos y vamos a seguir abordando esta problemática en los dos programas que vienen de La Búsqueda. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Hicimos el programa en la conducción y producción. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Alejandro Fernández en la puesta en el aire del programa y musicalización. Nos vamos casualmente con un tema, otro tema elegido por Alejandro Fernández, Jugo de Luna, de Gustavo Cerati. Chau, hasta la próxima.